objetivo nuestro primario estuvo cumplido, sacar un poco de ritmo a Libertad. Ayer Libertad perdiendo jugó mucho mejor que hoy, jugó un partidazo contra Flamengo. Lo habíamos visto, habíamos analizado el partido con Instituto. Indudablemente Libertad venía mejorando y bueno, asustaba para un equipo como nuestro que está en formación. Creo que logramos bajarlos defensivamente con un trabajo de entrevero, un poquito de cambio de defensa, pero bueno, creo que la jerarquía de algunos de los jóvenes de Libertad pesó al final. Si bien Welcon está en formación, como bien lo marcás, también está sorprendiendo en esta liga sudamericana, porque si bien hoy se van perdedores, la diferencia empieza a jugar mucho para lo que se viene, y ustedes quedan bien posicionados para lo que será la jornada final. Sí, sin duda, creo que nosotros lo hemos tomado como experiencia este campeonato, pero ayer salimos a ganar, hoy salimos a ganar. Los chicos tienen un corazón enorme, lo has visto, defienden como perros, y bueno, creo que estuvimos cerca de dar un batacazo que hubiera sido ganar la Libertad. Bueno, y hablando de batacazo, se viene Flamengo, ¿no? ¿Qué hay que ajustar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto hay que repetir lo bien que lo hizo ayer Libertad? Creo que lo más importante para nosotros mañana es sacar el ritmo ese frenético brasileño que tienen. Vamos a intentar sacar la pelota, hacer las ofensivas más largas posibles para bajarle el ritmo. Y bueno, lo importante es yo creo que lo importante para nosotros es ser competitivos. Y hoy lo fuimos y tengo la esperanza mañana hacerlo de vuelta. Se está viendo un grupo muy parejo. ¿Puede haber sorpresa mañana? Ojalá, Dios te oiga. Creo que estamos entrenados y trabajando para eso. Nunca en nuestra mente pasó ganarle a Flamengo, sinceramente, no te voy a dar con el cassette, pero bueno, lo que te decía, hacer un partido parejo y vemos en las últimas ofensivas qué pasa. Muy amable, No, gracias a vos.